Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El quinteto revolucionario, conformado por Lautaro Greco en bandoneón, Cristian Zárate en piano, Sebastián Prusak en violín y Sergio Rivas en contrabajo y además Esteban Falabella en guitarra eléctrica, ya lanzó hace un tiempito su disco 100 años para celebrar el centenario del gran actor Piazzolla. El Quinteto Revolucionario está conformado por 5 apasionados de la música de Astor Piazzolla, todos integrantes hasta hace poco del tiempo del quinteto oficial de la Fundación Astor Piazzolla, habiendo obtenido con el nombre de Quinteto Piazzolla el Grammy Latino 2019 al Mejor Álbum de Tango del Año. Se dispusieron a realizar múltiples giras y grabaciones de nuevos álbumes dentro de lo que serán los festejos de los 100 años del nacimiento del gran maestro que revolucionó el tango cuando fueron desvinculados por la viuda de Astor Piazzolla, Laura Scalda, y continuaron con la tarea que venían realizando: viajar a cada rincón del planeta sosteniendo la vigencia y poniendo el foco de la música en el legado artístico de Astor Piazzolla. Cada instrumento en la música del maestro tiene grandes referencias en su historia y los solistas del Quinteto Revolucionario vienen trabajando en distintos proyectos desde hace más de 20 años en mantener viva esa tradición interpretada, respetando las formas y el estilo del maestro. Los escucharemos desde el reciente disco 100 años dedicado a Astor Piazzolla del año 2021, hará más o menos un mes, yo lo recibí hace poco también, este tango llamado Revolucionario. Thank you. diferentes. Vean o escuchen. Mediterráneo, aquellas pequeñas cosas, la mujer que yo quiero, Pueblo Blanco, Tío Alberto, ¿qué va a ser de ti? Lucía, Vagabundear, Barquito de Papel y Vencidos. Estas son las 10 canciones que integran el álbum Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. En estos días estamos haciendo una recorrida por algunos de los álbums que han sido fundamentales en la historia de la música de distintos lugares, de la música quizás universal y a veces algunos de algún lugar particularmente. En este caso vamos a comentar algo y a escuchar a Joan Manuel Serrat en este disco Mediterráneo y por supuesto vamos a escuchar la canción Mediterráneo. Seguro que más de uno, incluyéndome, escucha el inicio de Mediterráneo y piensa en algo así como el Tag 5 de Dave Brubeck. Dicen, algunos que saben, que Mediterráneo es una de las pocas canciones que es algo así como perfecta. El álbum es de 1971. Cuentan también que Serrat venía de unos años difíciles, de muchas presiones, y que emprendió una gira por Latinoamérica que duró 5 meses. Ahí recibe el cariño y la muy buena crítica de los lugares por los que hace esa gira, y luego durante unos meses se encierra para componer los 10 temas que integran el álbum Mediterráneo. Posiblemente en estos, y quizás no tanto en otros discos o en otras canciones, en estos 10 temas esté algo así como lo que podríamos considerar como la esencia de Serrat. El propio Serrat escribió para la edición mexicana de ese disco: Mediterráneo es un puñado de canciones que se escribieron entre agosto y noviembre de 1971 en Calela de Palafrugell, en Girona, en Fuenterrabía, en Guipúzcoa y Calador, Mallorca, siempre junto al mar. Recuerden que Serrat venía de haber hecho el disco dedicado a Antonio Machado, poeta, de 1969. Acompáñenme a escuchar esta maravilla que es Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.